Martinelli dijo que nadie se reelegirá en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. ¿Qué le parece? Bueno, ¿qué me parece a mí? Es un tanto irrelevante. ¿Qué le parece a Saúl Méndez, nuestro invitado de la mañana de hoy? Tal vez sea irrelevante, porque él es miembro de una de las organizaciones de trabajadores organizados, que me imagino que tendrá algo que decir. Don Saúl Méndez, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Muy buenos días, Edwin, un saludo a todos los compañeros que aquí contigo laboran y a todos los radioyentes, pues, que esta mañana compartimos contigo. Lo primero es lo primero. Justamente quisimos invitarlo hoy porque ayer Ricardo Martinelli pues dio declaraciones que en varios aspectos tocan a la organización Suntrax, a la organización FENADESO, a los trabajadores organizados sindicatos, a la Caja de Seguro Social, que es un tema que a los trabajadores siempre les ha preocupado, etcétera. Vamos a ver, en el tema de la Caja de Seguro Social, ¿pudo escuchar lo que dijo Martinelli? Yo creo que sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar parte y después casi todo el programa. Creo que como a la mayoría de los panameños, en la noche del día sábado, ¿no?, que fue la primera vez que se dio, pues pudimos ver una parte, y ya la retransmisión el día de ayer, en el que pudimos observar pues lo que el señor Martinelli planteó. Y con relación a la caja, yo creo que hay elementos muy interesantes que habría que plantearse. Es cierto que hay una Caja de Seguro Social, y así lo hemos reconocido, y de hecho, elemento fundamental de la creación de FENADESO con dos S en su momento, el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que habría que revisar. La caja tiene cuatro programas y nosotros creemos que los cuatro programas debieron haber sido revisados para resolver sus interioridades. Pero el problema es que aquí no se ha querido discutir el tema de los cuatro programas, solo se aplicó una medida al programa de invalidez, vejez y muerte, que por lo que hemos estado dándole seguimiento al tema, se ha anunciado el caso de que hay que revisar nuevamente el tema de la densidad de las cuotas o el pago de las cuotas. Yo quiero solo recordarle a la población, especialmente a la población que trabaja, que de aquí al 2012 va a haber un aumento de 1% consecutivo hasta el 2012, y se va a estar pagando el 12% del salario de la gente. Ahora bien, en torno al tema concreto de lo que representan, que es parte de lo que tu pregunta, de la elección de la Junta Directiva de la Caja, nótese que cuando el nefasto diálogo del llamado Seguro Social, donde precisamente este señor Salvador Rodríguez salió muy cuestionado, producto pues del triste papel que jugó en ese momento, hubieron varias cosas que ocurrieron allí. La primera de ellas fue que hubo un acuerdo fuera de la mesa, el Pacto de Gamboa, lo denunciamos nosotros. Se ampliaron los miembros de la Junta Directiva, dándole a nuestro juicio a algunas personas, representantes de algunos gremios allí, espacio en la Junta Directiva, ampliando los dietas, le llaman ellos, ampliando las dietas, duplicándolas prácticamente para los que son directivos de la caja en las reuniones. Le aumentaron el salario a Luciani y al señor que fungía, o al puesto más bien, de subdirector, a salarios de ministro. Cosas como esas se hicieron allí, dándose prebenda, compra y venta del gobierno de Martín Torrijos, de quienes avalaron esa reforma al programa Invalidez, Vejez y Muerte, sin resolver los problemas de fondo de la Caja de Seguro Social. Entonces te encuentras con representación ahora, dentro de una junta directiva ampliada, en términos de, recuerdo perfectamente, con AEPROTSA o el sector de las dirigentes, de las enfermeras que lograron accesar a esos puestos de junta directiva. Pero en realidad hay allí inquistada gente que en la representatividad del movimiento obrero, por ejemplo, no representan nada. Por ejemplo, ¿Suntra que está en esa silla? Nunca ha estado en la junta directiva de la Caja del Seguro Social porque, primero, no ha tenido fórmula de que sus candidatos sean nominados. Y segundo, que los gobiernos de turno, en su debido momento, cada vez que iban a ratificar, por ejemplo, los PRD, la mayoría ahí son PRD, o del Partido Popular, que estaban en gobierno en ese momento. Antes de eso, cuando le correspondió a Mireya, se nombraron personas afines a los arnulfistas, y es que eso ha sido un botín político de distribución de cargos. Inclusive cuando el presidente quiere que se nombre al director, él hace todos los medios posibles para que aparezca en la terna, donde en aquel momento que era el nivel de escogencia, donde aparecía su candidato para ser electo. Así ocurrió con Luciani, así ocurrió con el que a Luciani le tocó suceder y sucesivamente. Es decir, que siempre hay la tendencia de los gobiernos, en ese caso en particular, de nombrar en la junta directiva personas que puedan ser controladas por él. Explíqueme una cosa. ¿Cuántos miembros tiene la el grupo de trabajadores organizados, los sindicatos? ¿Perdón? Entiendo que hay un grupo de empresarios, ajá, hay un grupo de trabajadores, ajá, hay un grupo que creo que son de usuarios, los médicos. Así es. Son tres escaños. Tres de los trabajadores. Correcto, y tres de los empresarios. Y otras representaciones. ¿Cómo llegan allí el grupo de trabajadores? Es por terna. ¿Pero por terna que presenta quién? La presenta el CONATO. El CONATO presenta la terna. Ah, pero ustedes no son miembros del CONATO. No somos miembros del CONATO por una ilegalidad, justamente. Precisamente cuando se discutía el tema del seguro social, le correspondía a CONUSI coordinar CONATO, y en esa maniobra politiquera a la que se prestan estos mismos dirigentes, que ahora yo escucho por ahí a veces hablar cosas, que son los mismos que han apoyado reformas del Código de Trabajo, reformas de la seguridad, contra los trabajadores, contra el interés de las personas que ellos dicen representar, se le quitó la coordinación a CONUSI de CONATO en ese momento, y se, como consecuencia de ello, el tema de su expulsión, situación completamente ilegal. Pero nosotros creemos que es una estructura que realmente, y siempre la hemos cuestionado desde adentro, cuando estuvimos, y desde afuera, ahora que estamos, de que es una estructura burocrática en el que un grupo pequeño de personas, individuos, hombres y mujeres, se han inquistado allí en representación de los trabajadores, pero sin representar sus intereses. Más bien ellos representan los intereses fundamentales de la patronal o de los gobiernos de turno. Y eso se repite en todas las instituciones. Entonces, así se daba el mecanismo ese con anterioridad. Pero bueno, y la ley dice que es CONATO el que presenta las ternas. Sí. Ah, ok. Sí, sí, se hace a través del CONATO. Eso ahora, lo quería tener claro. Eso entre comillas, porque toda legislación que habla de representación de patronos y trabajadores debe obedecer fundamentalmente a la representatividad de las organizaciones. Eso dentro y fuera del país funciona así. Por ejemplo, en la OIT, la representatividad es fundamental, y no cabe duda en este país que las organizaciones más importantes del movimiento obrero, una de las organizaciones que está entre los sindicatos más grandes de América Latina, casualmente, es SUNTRA. Entre los tres más grandes está SUNTRA. Entonces eso significa que hay una representatividad que no se permite, por los mecanismos estos politiqueros, pues que puedan asumir en algún momento ese tipo de responsabilidad, además de las posiciones con relación al tema. Pero yo creo que, regresando al tema que planteó el señor Martinelli en su entrevista, nosotros tenemos una propuesta que está vigente para revisar los cuatro programas de la Caja del Seguro Social: el programa de administración, el programa de enfermedad y maternidad, el programa de riesgos profesionales y el programa que tiene que ver con las jubilaciones de la población. Y no cabe duda que vamos a volverlo a plantear. Hicimos un gran esfuerzo desde el Movimiento Popular presentar una propuesta que recogiera los cuatro programas. Eso lo llamamos la ley de la vida, y eso no se ha querido discutir. Pero si se quiere resolver ese problema, tiene que discutirse de fondo. ¿Pasa por modificar nuevamente la ley de la Caja de Seguro Social? No cabe duda, no cabe duda. Hay que cambiar el modelo de salud, por ejemplo. Aquí hay un modelo de salud en el que en aquel momento señalábamos claramente, a través de nuestro diagnóstico, que es un modelo de salud curativo. No creemos que eso debe cambiar a un modelo de salud preventivo. Es mucho más barato, mejor calidad en la salud a la población, pero ese tema no se quiso, vuelvo a reiterar. Ahora, me dio la impresión a mí, Saúl, yo no sé de usted, que pareciera, es una impresión mía, una percepción, que Ricardo Martinelli lo primero que quiere resolver, si es que lo puede hacer, porque una cosa es decirle y otra cosa es hacerlo, es resolver el tema administrativo de la Caja de Seguro Social. Y a mí se me antoja pensar que tiene alguna lógica, porque yo no sé si usted, pero yo sí me imagino que administrativamente la mayoría de las entidades del Estado adolecen de un problema administrativo. Es decir, hay más personas que computadoras, hay más choferes que carros, no hay en esto. Ayer la semana pasada me decían que hay de todo, pero no habían los pañales para adultos en la Caja de Seguro Social, sin embargo ya todas las órdenes estaban dadas. Si no le parece que antes de entrar a revisar ley nuevamente, y no digo que no haya que hacerlo, Habría que revisar el aspecto administrativo acá de Seguro Social. Bueno, ese es uno de los cuatro. Porque, por ejemplo, se refería que él va a regresar a madrugar para pedir cita a ver cómo lo han resuelto. Sí, claro. Ese es uno de los cuatro programas, el programa de administración de la Caja de Seguro Social. Yo creo que hay muchas situaciones que no solo tienen que ver a lo interno de la Caja. Recordemos que la Caja representa para el Estado la empresa, digamos, más importante, históricamente hablando, más grande y con mayor recurso. Entonces, sobre la Caja hay todo un manto de saqueo de la Caja organizado desde distintos sectores. Por ejemplo, ese tema de que las cosas no se pueden comprar expeditamente, obligando a la Caja de Seguro Social a tener que comprar individualmente y no en lote, eso es un gran negociado. Ahí hay impugnaciones, hay incumplimiento de las empresas en la entrega de las cosas necesarias. Entonces, ese es parte de un problema que repercute directamente a la población, porque cuando hablamos de que hay desabastecimiento en la Caja, por ejemplo, debemos analizar inmediatamente a qué se debe. Y puede que ocurra en términos administrativos lo que usted acaba de señalar, que ya hay orden de proceder, que ya hay orden de compra, pero fulano no entrega o fulano impugnó el acto público que se realizó y entonces la Caja no puede comprar en lotes, sino que tiene que salir a comprar a la farmacia, y a comprar en la farmacia se triplica o cuadruplica el precio. Entonces, francamente, hay toda una situación que se conjuga. Por eso es que pienso yo que hay una parte que podría ser responsabilidad administrativa, pero hay otra parte que se manejan, los manejos que hay de la Caja de Seguro Social son, como he dicho, un botín donde ha salido mucho recurso en ese tipo de situaciones que se vienen dando, y que hay que romper, no cabe duda, con ese tipo de situaciones. Ahora, si se puede hacer, ¿qué significará poner orden administrativo desde el punto de vista del señor Martinelli? ¿Qué va a hacer él para poder lograr eso? De fondo, al analizar su programa, lo que él planteó como cosa inmediata es la descentralización de la Caja, cosa que tiene inquieto, obviamente, a los sectores del Movimiento Popular, porque con esa descentralización de la Caja, de un sistema, y usa como parámetro el tema de patronato para administrar cada hospital, etcétera, estamos al paso, pues, de ver una situación que puede ser un sistema de salud parecido a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Hospital San Miguel Arcángel, que es un total fracaso como patronato. Además de que no conozco yo, y puede ser por ignorancia de saber de esos modelos, pero que un sistema de salud se maneje de esa forma a través de patronato, no conozco un modelo de eso en el mundo. Entonces, no, pero yo creo ese que es parte de un problema que habría que analizar. Me da la impresión, sin ser un experto ni mucho menos conocedor de la materia del seguro, que esa idea de Martinelli, si es posible, podrá ser posible en los hospitales de Ministerio de Salud, porque el seguro tiene su propia ley. Así es. Así que no podría modificarle su fórmula. Ahora, me llama la atención que cuando él cuestiona a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y él habla de que hay gente que tiene 10, 15 años de estar allí, cuando yo reviso la lista rápidamente, me doy cuenta que esos son los trabajadores, no los empresarios, ni los jubilados también. Pero, o sea, los empresarios, naturalmente, los gobiernos, sí renuevan a su gente. Habrían algunos, no todos, pero yo recuerdo perfectamente que en el periodo de la señora Moscoso, allí un primo hermano de ella, que era dirigente sindical, fue nombrado en la junta directiva. Ese no está hoy día, pero hay otros que sí han estado allí por varios tiempos, ¿no? Entonces, casi alcanza, y no solo allí, si nos ponemos a investigar sobre ese tema, ese mismo individuo aparecía en el INAFOR, esa misma persona aparecía en el ARI, es decir, que ese era el único representante de los trabajadores en todas las instituciones públicas donde los trabajadores tienen representación. Pero es por lo que acabo de decir, es la mancuerna politiquera tradicional, advierto, con la cual se ha manejado históricamente esa situación. Cuando Martinelli fue director de la Caja, era exactamente igual. Cuando el Toro quiso que Martinelli fuera director de la Caja, él buscó los mecanismos para que apareciera en la terna donde lo iba a nombrar, porque ese era su candidato. Uh-huh. Es decir, que Martinelli conoce bien cómo es ese matraqueo. Es más, voy más allá, Edwin, en la terna del CONATO en ese momento, Martinelli aparecía. Y quien se opone radicalmente a que eso ocurra, dentro de la terna de los trabajadores, eran las organizaciones, en ese momento la CATI y el SUNTRA, no existía GONUSE. Es decir que siempre se ha utilizado ese mecanismo para tratar de poner a quienes los gobiernos pueden controlar en la caja. Por eso que la caja nunca ha sido autónoma. La caja siempre ha sido un botín político y es eso todos debemos tenerlo claro. Pero aquí un oyente en el 94-50 dice, SUNTRA negoció a Jované con Mireya. SUNTRA no negoció a Jované con Mireya, eso es falso. A SUNTRA, a sus dirigentes, a su máximo dirigente, llegaron personas del gobierno de Mireya, recuerdo perfectamente, vinculada a ella, decirle que aceptáramos que Jované fuera el subdirector de la CAJA. Y nosotros le dijimos, esta es nuestra posición. ¿Es director o no lo es? Así que eso es falso, que nosotros negociamos nada con Mireya. Finalmente ella tomó su decisión y nombró a Jované de la terna donde había entrado, que había entrado por el sector de los trabajadores. Y fue la única vez, y por primera vez, que por incidencia del movimiento obrero se nombró a un director de la Caja del Seguro Social. Pero entonces sí hubo una, de alguna manera, una participación de la... De por la... supuesto que hubo una participación, porque le correspondía al movimiento obrero presentar una terna y lo hizo, y ahí iba el candidato. Iba el candidato que se había propuesto en ese momento. Y obviamente la fuerza de la organización, porque no es todas las organizaciones, tampoco estemos claros en esto, no es igual hablar de SUNTRA que hablar de cualquier otra central obrera fuera de su entorno. La fuerza que tiene el sindicato nuestro cuando estaba la discusión jugó un papel fundamental en medio de esa situación, pero eso no fue una negociación, eso es falso. Es más, me atrevería a decir que cuando se da el nombramiento, el primer día partimos cuestionando el hecho de que se había dejado nombrar al subdirector de la Caja del Seguro Social, que no era la propuesta que se había planteado en ese momento, pero era parte de una situación que se estaba viviendo y que en ese momento pues salió de la terna, pero eso no fue una negociación como se está escribiendo, ¿no? Se está sugiriendo. O sugiriendo, correcto, quien lo escribe. Bien, entonces, sin necesariamente SUNTRAX, o frenar eso, ahora uh-huh. Usted me aclara, estar de acuerdo con el planteamiento de Martinelli con lo de la Caja de Seguro Social, ¿sí piensan ustedes seguir impulsando los cambios que consideran hay que hacer la Seguro Social? Pero no tenemos la menor duda, es que el diagnóstico indica es que en efecto hay un déficit con la población en materia de seguridad social, y quienes han impulsado a la defensa los derechos mínimos de los trabajadores y de la población que se beneficia de los servicios de la Caja de Seguro Social, tampoco cabe duda que ha sido SUNTRA, que ha sido Frenadeso en su momento, que dimos toda una batalla desde 2003, que se fundó Frenadeso con dos S, hasta el 2005, que hicimos una huelga de 32 días cuando se impuso la ley de la muerte, con más de 2.000 presos, y el diagnóstico nosotros tenemos claro. Nos podemos estar satisfechos, por ejemplo, que en lo personal yo me voy y me hace una resonancia magnética y hasta el sol de hoy no me entregan el resultado porque lo votaron. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? ¿O quién puede estar de acuerdo con que usted necesita un especialista para atenderse y que la cita sea en 8 o 10 meses? Nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero creemos que dentro del diagnóstico que corresponde en términos de la Caja del Seguro Social, creemos seria y contundentemente que es posible mejorar esa institución, y por eso tenemos nosotros una propuesta que conoció el país, que tiene vigencia, y en cualquier discusión que se dé de esta índole, obviamente que vamos a presentarla como alternativa, porque sentimos que puede corresponder a cambiar el modelo de salud, el modelo de pensiones, el modelo de administración y el programa de enfermedad y maternidad, a efecto de brindarle a la población mejor servicio. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo que es necesario. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es donde se encuentran los puntos? Lo que ha ocurrido es que en esa reforma que hemos vivido desde el año 1990, es decir, en los últimos 20 años, en los últimos gobiernos de los últimos 20 años, es decir, por invasión hacia acá, las reformas lo que han concitado es a mutilarle los derechos a los trabajadores y a sus beneficiarios. Entonces eso no pueden ser reformas, como decía el gobierno del señor Torrijos, vamos a salvar acá, y decíamos nosotros matando a los asegurados, negándoles la atención, negándoles su pensión, que es lo que ocurre con la ley de la muerte. La ley de la muerte niega pensiones a las personas al incrementarle, por ejemplo, la necesidad de cuota. Hoy para que veamos la coherencia del modelo económico neoliberal. Se hace una reforma al Código de Trabajo donde el trabajador pierde la estabilidad laboral. Entonces la mayoría de los trabajadores están por contrato. Promedio al año tú puedes laborar 9 meses. Estos números que estoy manejando eran los que discutíamos en el diálogo de la caja. Promedio, la población labora 9 meses. Esa otra parte del año se pierde, es decir, tú estás desempleado una parte del año. Significa que el aumento de la densidad de cuota, por la forma del trabajo, no te permite acumular las cuotas necesarias. Al final, hacen un artículo que dice, bueno, si no tienes la cláusula, si no tienes las cuotas, puedes retirarla, una parte de ellas. Eso no es una solución. Eso no es una solución porque lo único que tiene la fuerza de trabajo es eso, su fuerza desgastada al final, que debe tener como consecuencia de su actividad productiva, ¿verdad?, una jubilación. Entonces, ese problema se da, entonces viene el aumento de edad de jubilación, aumento de las cuotas, privatización de parte de los fondos, etcétera, etcétera, que no han beneficiado. Pero un tema como este, no cabe la menor duda que nosotros tenemos planteamiento y hemos estudiado el tema, nos hemos preparado para él, le hemos dedicado el tiempo necesario para poder debatirlo y discutirlo. A propósito de eso que acaba de mencionar, reformas que se dieron en su momento, Ricardo Martinelli decía ayer que en su opinión no las reformas que supuestamente iba o va, porque todavía no se sabe, quedan ya 18 días para que termine este gobierno. Una de ellas pasa por una reforma al Código de Trabajo que dice que ni quita ni pone. Es más, el propio Martínez dijo que él con el código ha podido vivir y sigue viviendo y que no considera al Código de Trabajo un factor determinante para la generación de empleo o para la generación de desempleo, pero que hay una reforma allí pendiente que los gringos le habrían pedido a Panamá para el TPC, que es una reforma que ni percibía hasta insustancial. ¿Qué sabe usted de eso? Nada. Nada. Recordá usted que la última vez que estuvimos por acá hablamos del tema y no sabemos nada. Bueno, Martinelli está en el círculo de los, digamos, de los privilegiados que conoce qué quieren, pero no dice. Es decir, es insustancial, pero no dice que el sector de trabajadores organizados no tiene la información. Como no la tiene el resto de la sociedad panameña. Eso lo sabe Martín Torrijos y su equipo. Lo ve, sabe Martinelli que va a entrar a la presidencia. El contenido, me refiero. La sociedad está informada, quieren una reforma, pero nadie sabe cuál es el contenido, pues para discutir. Lo cierto es que la experiencia indica que todas las reformas del Código de Trabajo, igual que la de la Caja de Seguro Social, han ido en contra de los trabajadores. Nadie puede negar eso. Es más, la reforma del 95 fue apoyada por el CONATO, a través de la Fundación Patronal del Trabajo. Pero cuando vamos a hablar de este problema, que ahí veo una contradicción en el señor Martinelli, en lo que planteaba el día sábado y ayer que retransmitieron el programa, porque él decía, bueno, es que están pidiendo una reforma del Código de Trabajo, pero el gobierno Martín no quiere hacerla. Era su denuncia, ¿no? Uh-huh. Pero después, a renglón seguido, dice, en lo particular yo he vivido con el Código de Trabajo. Claro, un Código de Trabajo ya mutilado, ¿no? Ya expliqué el problema de la estabilidad laboral, por ejemplo, que ha ocurrido con el Código de Trabajo, donde se han disminuido las prestaciones de los trabajadores, donde se ha flexibilizado el despido y todas estas cosas. Obviamente que los empresarios han vivido cómodo con esas reformas. Situación que pone en desventaja al obrero, porque además, en algo coincido con el señor Martinelli, es coincidente lo que él dice con lo que nosotros planteamos. Ningún código de trabajo se ha hecho en el mundo para generar empleo o para disminuir empleo. Eso es una falacia, es una muletilla que han querido utilizar cuando quieren reformar el código de trabajo. Se hace para regular la relación obrero-patronal. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que al señalar al señor, a plantear al señor Martinelli que es insustancial lo que se está pidiendo, que debería el gobierno de Torrijos aprobarlo, a renglón seguido dice, yo no me voy a empantanar en ese tema, pero Torrijos debería aprobarlo. ¿Qué quiero decir con esto? La contradicción es que él sí cree que puede Torrijos aprobarlo ahora yéndose, que y él estaría de acuerdo con esa reforma, pero que él no la haría. Eso lo entendí yo también. ¿Me explico? Entonces eso es una contradicción. Ah, pero puedo vivir cómodamente, vivo cómodamente. Entonces esas son contradicciones que hay en ese tipo de discursos que son ambiguos. Ahora, esas reformas están vinculadas al Tratado de Libre Comercio o al TPC ahora, ¿no? El hecho de que cambiaron el nombre no significa que no sea lo mismo. Pero el Tratado de Libre Comercio, usted sabe, usted es consciente, ese tratado lo aprobaron aquí, en la Asamblea. Lo aprobado, ratificado. Además, en inglés. Además, lo aprobaron en inglés. Aquí, el idioma oficial es español. Pero aquí lo aprobaron en inglés. Y hagamos una encuesta y abramos los micrófonos a ver cuánto del panameño común sabe qué implica el Tratado de Libre Comercio. Otra muestra de que estamos hablando de más de lo mismo. Ese tratado, desde que lo planteó el Toro, lo negoció Mireya, lo terminó de negociar Martín, y una de las prioridades del señor Martinelli es aprobar ese tratado. Otra contradicción en cierne en el tratado. Dice, vamos a mirar al campo, vamos a regresar al campo. Pero cuando usted pone a competir el productor panameño con los norteamericanos, que además están subsidiados en más de un 80% de sus productos por el Estado norteamericano, acá usted le dice a la gente, no, es que tú tienes que ser eficiente y tú tienes que ver cómo tú vas a producir. Entonces, eso es una tremenda contradicción. Además de otras aristas que tiene el Tratado de Libre Comercio. A mí me dijo una persona que no es panameña que la reforma del código tenía que ver con el número de personas para integrar un sindicato. Eso dicen. Eso me lo dijo una persona que no es panameña. Eso dicen varias personas. Yo he escuchado esa tesis, que algunos la han esgrimido. ¿Eso qué quita y qué pone? No entiendo. Si fuese eso, a lo mejor no quita ni pone nada. Si fuese ese el caso. Si fuese ese el caso, y habría que haber un debate sobre ese tema. Pero yo no lo sé. Y yo no puedo afirmarlo de forma categórica porque no hay quien haya presentado seriamente en este país a decir, ven acá, esto es lo que se está planteando. Eso se maneja, sí, algunos en círculos de poder, obviamente, pero no lo maneja el común de las personas, ni siquiera parte interesada, como pueden ser los trabajadores, obviamente. Bien. Entonces creo que allí, pues, encontraba yo entre las declaraciones que hacía el señor Martinelli una contradicción clara. Si yo advertí lo mismo, él tiene que aprobarlo, pero no dijo que él su gobierno lo iba a aprobar. No, él dijo que él no se iba a empantanar en eso. Que él tenía otras prioridades. Correcto. Entonces, es obvio, él está de acuerdo con la reforma. Eso significa, en buen cristiano, yo estoy de acuerdo con la reforma, pero que la haga Martín Torrijos antes que se vaya. Porque yo no me voy a empantanar en ese problema. Eso es lo que significa. Es decir, uno tiene que tener la capacidad de ver lo que le están diciendo. Entonces creo que esa situación se da allí y me parece a mí también otra contradicción del discurso del señor Martinelli. El tema, por ejemplo, él habla del tema SEMIS y habla de otros problemas que si entran limpios salen millonarios de la campaña. Pero por fin dice, baja. Por primera vez, después de la campaña, obviamente, ya es un presidente electo. Dice, bueno, yo no juzgo. Eso le toca a los tribunales. Eso le toca a los fiscales. Eso le toca al Ministerio Público o a la Contraloría. Yo puedo coadyuvar a que o ayudar a que se sepan cosas, pero yo no juzgo. Entonces ya se empieza a desenmascarar una cosa del discurso y otra cosa lo que ocurre en la praxis, en la práctica, ¿sí? El cuestionamiento a la sala tercera, por ejemplo, eso fue un cuestionamiento. Ahora, ahí están los magistrados, ¿cómo se van a remover? Porque todos cuestionamos parte de esa... Mire, le voy a poner un ejemplo, creo que lo denuncié aquí. Hay un señor que se llama Rogelio Ramos, alias Juana Peña. Ese hombre está sindicado como instigador del asesinato de Osvaldo Lorenzo, obrero que asesinaron los sicarios contratados por Odebrecht. El Citicote ahí en la ampliación esa hacia Colón. A ese señor el fiscal le ordenó una orden de detención. Ha metido como 20 amparos, todos se lo han negado. ¿Sí? Se metió a candidato en el circuito 3-1, allá en Colón, por el Liberal, uno de los partidos que apoyaba la alianza de Balbina. Los magistrados del segundo tribunal de justicia... Dice, no, tiene fuero, vamos a pedirle que desafueren el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, cuando vamos allá, dice los magistrados, no, ese señor no tiene fuero. Hasta el sol de hoy no está detenido. Entonces, ¿qué tipo de justicia estamos hablando? Entonces, todos estamos en contra de ese tipo de administración de justicia. Ahora, ¿cómo se va a cambiar eso? Esa es parte de la pregunta que nos estamos haciendo, porque todos denunciamos lo que percibimos. Yo tuve la oportunidad, una vez, y lo voy a hacer público, tuve la oportunidad, recién nombrado el magistrado presidente de la Corte, recién nombrado presidente, él pidió conversar con dirigentes sindicales, ahí tuvimos Castillo y mi persona, Henao no estaba en ese momento en el área, Y cuando nos preguntó sobre el tema, después que yo intervino, me dice, pero vamos a tener que hacer todo esto nuevo. Yo, pero si esa es nuestra realidad. La realidad es que tenemos un problema en la administración de justicia. El problema es que aquí no hay institucionalidad, lo que yo vengo sosteniendo. La institucionalidad se tuerce a favor o en contra de fulano y perenciano. Mire, en esa entrevista que usted dice con el señor Martinelli, cuando se toca el tema Bosco, mire cómo es la institucionalidad de este país. El señor Martinelli dice que bueno, que si el problema de la nacionalidad es que goce de su derecho ciudadano, nosotros apenas llegamos, la bancada nuestra puede regresarle a él su derecho ciudadano. Yo entiendo que en la lógica del señor Martinelli, en la lógica de él, él ve que la institucionalidad puede torcerse a favor de Bosco Vallarino. Entonces, por eso es que este es un país de caricatura. Usted sabe que para mí eso va a ser una crisis, porque si la Asamblea hace eso, reconoce cuando fue postulado, no podía ser postulado. Y ahí donde vienen los cuestionamientos. Bueno, si estamos hablando de cambio y tú estás cuestionando que la institucionalidad, la sala tercera, no funciona, ¿tú por qué quieres torcer la institucionalidad a favor de tu candidato? ¿Tú quieres un cambio? Tú da la prueba. Bueno, mira, tú te equivocaste, ¿verdad? Tú no presentaste los documentos. ¡Ey, renuncia! Hazle un favor al país. Renuncia por tu propia... Ah, ¿que la gente votó? Sí, la gente votó, pero tú... El responsable de todo esto, a mi juicio, no solo es el Tribunal Electoral, sino el propio Bosco Vallarino. Estemos claros en esto. Es Bosco Vallarino. Yo al señor no lo conozco, pero al analizar el problema digo, él es el responsable, porque si él, por modo propio, llegó, cogió una nacionalidad, ¿verdad? Y él sabía de esa nacionalidad y tenía claro lo que había ocurrido, él no debió haber corrido. Entonces... se repite el mismo fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? La institucionalidad de este país es un sastre. ¿Qué significa eso? Hacen saco a la medida del que se quiere. Entonces, cuando yo escucho al señor Martínez decir eso en la entrevista, a propósito, yo digo, pero mire las contradicciones. Usted cuestiona parte de la institucionalidad, ¿verdad? Pero usted está dispuesto a torcer la institucionalidad por su candidato. Entonces, ¿hay cambio allí? Es la pregunta. ¿Hay cambio? Entonces, esa parte de las cosas yo creo que son interesantes resaltarla. Porque cuando uno está poniendo atención a lo que se está diciendo, uno está analizando inmediatamente por dónde se van a mover y cómo se van a hacer las cosas, si indican los cambios que se están prometiendo, porque se están diciendo muchas cosas. Cierto es que hay una expectativa de que las cosas se van a resolver, pero yo quisiera saber cómo se va a resolver el problema fundamental de los panameños, que es la acumulación de la riqueza. ¿Cuál es el planteamiento de cómo resolver el problema de la acumulación de la riqueza en este país, que nos cifra en el segundo lugar de América Latina y quinto en el mundo, donde hay peor distribución de riqueza? El señor Martinelli empieza a decir algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Dice, yo tengo un hangar, tengo un avión, ¿verdad? Tengo un helicóptero y yo pago $300. Eso es injusto. 340. Bueno, vamos a preguntarle a un obrero de construcción cuánto le quitan de impuestos sobre la renta todos los años. Le aseguro a usted que eso se cuenta en miles de dólares. A un solo obrero de construcción. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos eso? Porque tenemos el diagnóstico claro. Aquí si los empresarios siembran un palo, pueden exonerar de pago de impuestos. Si los empresarios, que su deber es invertir, invierten, pueden exonerar. Si hacen la Teletón y dan dinero, pueden exonerarlo. Hacen fundaciones para exonerar. Con el Toro Valladares se hizo la ley de descentralización. Zona Libre pagaba un impuesto. Cuando terminó la huelga en Zona Libre patronal, empresarial, terminaron pagando cero impuesto. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿cómo se resuelven? Porque eso lo tenemos claro quienes hemos estado analizando este problema. Pero a mí me llama la atención, Saúl, justamente con este análisis que usted ahora en este momento está haciendo, y mientras recuerdo lo que Martinelli decía de este punto de distribución de riqueza y demás, en ese mismo camino de advertir desproporciones de distribución de riqueza, y pone su propio ejemplo con lo del hangar, pone el ejemplo que no entiende un museo que tiene edificios y yates y etcétera, paga centavos por fondo marino, y donde pone yates que valen millones, mientras que el obrero construye apartamentos caros y no tiene ni una casa digna. En ese mismo proceso, en ese proceso de análisis que él hace, llegó hasta donde hasta donde Suntra y Frenadeso. Sí, y llega diciendo, yo reconozco la existencia de esos grupos, a veces creo que se exageran, pero también reconozco que sus planteamientos tienen validez. Es decir, no sé si es un cliché, no sé si hay una intención, porque yo siempre me imaginé que Martinelli iba a tener un discurso o una actitud de permanente confrontación con Suntrack Frenadeso, Frenadeso Suntrack. Pero ayer lo escuché en un tono diferente. Ahora la pregunta es, ¿cómo procesa Frenadeso y Suntrack ese planteamiento? Yo pienso que debe procesarse de forma normal. Nosotros somos lo que somos no porque lo inventamos. Estamos hablando de una fuerza real, efectiva, que no depende ni de partidos políticos, ni de gobierno, ni de empresarios, ni de la iglesia, ni de nadie que pueda tener influencia dentro de esa expresión organizada. Y a mí lo que me parece es que al hacer el señor Martinelli ese planteamiento, le está reconociendo algo que existe, algo que algunos pretenden ignorar. ¿Recuerda usted la primera vez que me invitó aquí, la denuncia que yo hacía en los medios de comunicación? Pretenden ignorarlo, pero son unas realidades. Y realidades que mientras los gobiernos en los últimos 20 años han cercenado los derechos de la población en la caja del Seguro Social. Yo recuerdo cuando el gobierno de Endara quitó la segunda partida del 13º mes, aumentó la edad de jubilación de hombres y mujeres, hasta hoy es la misma edad, y eliminó las jubilaciones anticipadas de 55 años. Lo hizo el 26 de diciembre de 1991, yo recuerdo eso perfectamente. Y quien salió en la calle de este país a recuperar la partida del 13º mes que cobran hoy los empleados públicos y privados fue el Suntra. Y los obreros bananeros de Boca del Toro se declararon en huelga. Así todos cobramos el 13º mes. ¿Quién se acuerda de eso? Lo que significa esto es que hay una fuerza que se ha venido moviendo. Una precisión histórica. Hay una conjunción de esfuerzos de los trabajadores, ajá, con sectores dentro de la asamblea que ya se habían constituido en desafecto del gobierno Endara. Específicamente. Pero era lo que habían aprobado primero. Específicamente, me acuerdo Raúl Osa como legislador quemando el documento. Así ahí. Así es. Pero ellos mismos lo habían aprobado. Porque la mayoritariamente era el PDC, uh-huh, quien tenía los diputados en ese momento, o los legisladores, ¿sí? ¿Sí? Pero lo que quiero decir con esto es que durante los últimos 20 años una fuerza que se ha venido organizando, ha venido creciendo, haciendo planteamientos, moviéndose frente a los problemas, y esa fuerza no pueden ignorarla, no pueden decir esto no existe, o no pueden aplicar la política de terrorismo de Estado, asesinando a los dirigentes, persiguiendo a los dirigentes, como fue mi caso. Es decir, aquí se montó todo un proceso, me juzgaron, pero el delincuente del que yo estoy hablando, que está sindicado por el asesinato de Osvaldo Lorenzo, ese anda en la calle, todavía no se sienta en el banquillo de la acusada. A mí me agarraron, me pusieron un maleante que pagaron desde el Palacio de las Garzas, lo mandaron ante la señora Ana Matilde Gómez, le entregó $500 en la pistola y empezó toda una cacería de brujas aquí. Y los que asesinaron a nuestro compañero Ali Romy Smith, Osvaldo Lorenzo y Luis Argüelles, gran parte de ellos gozan de impunidad todavía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al señor Martínez reconocer esta fuerza, él está reconociendo que sí hay algo distinto y que se viene agitando. Es más, nosotros con mucha atención hemos estado dándole seguimiento a todo lo que se comenta. La gente que ha pretendido ignorarnos de la noche a la mañana y que, bueno, este tiene que ser un gobierno que resuelva, porque si no, entonces vienen fuerzas oscuras que no creen en la democracia, así. Y esas fuerzas oscuras entonces quieren tomarse el país, y han mencionado a Frenadeso. Y es que cuando usted hace un balance político, ¿qué otra fuerza hay en este país desde el Movimiento Popular que pueda levantar una plataforma con una direccionalidad de esa envergadura? Entonces los análisis van indicando que existe una fuerza real, y creo que allí el señor Martinelli lo que hace es reconocer que existe, y dice algo más, lo que están planteando, en gran parte las cosas que plantean, coinciden con lo que yo digo o con lo que yo pienso, pero no lo están escuchando. Y el problema es que así, simplemente lo que queremos decir con esto es que, quieras o no, nosotros somos una realidad en este país, una realidad organizada. No, eso está, Saúl, eso está claro. Y yo le voy a decir, esos análisis, algunos sesgados por la pasión político-ideológica, pero otros, y dentro de los cuales me incluyo yo lo incluyo como una probabilidad cierta, porque además Panamá y los panameños no somos extraterrestres. Así lo es. Que ha ocurrido en otras latitudes no es diferente a lo que pudiera, yo no digo que está ocurriendo, pudiera ocurrir en Panamá, si el gobierno de Ricardo Martinelli, con una expectativa exagerada, o sea, grande por la votación recibida y grande por la forma de que se ha preocupado en aumentar esa expectativa, no la llena, no cumple con esa, con esos compromisos que el elector siente que él adquiere, obviamente el espacio para sectores no políticos partidistas queda abierto. Eso no es tema en discusión. Claro, y es parte de una discusión que vamos a empezar a hacer en el próximo Congreso de Frena Eso. Frena Eso va a tener un congreso ahora en agosto, el segundo congreso de Frena Eso. Y las cosas que, además del balance general que debemos hacer de cómo está la situación del país, las condiciones del movimiento popular y demás, entonces está también el análisis, el debate y la discusión de qué se le puede presentar como alternativa a la población. Pero eso no va a ser una discusión, no puede ser una discusión de cuarto cerrado, de imposición de grupo. Tiene que ser una discusión abierta. Y para eso pensamos convocar ampliamente a distintos sectores, de distintas esferas, a discutir la posibilidad de presentar una alternativa distinta a la que estamos viendo hoy. El señor Martínez tiene un grave problema. Él no se ha dado cuenta, creo yo, y aquí puedo yo equivocarme, pero es que gran parte del problema de este país, por ejemplo, en el alto costo de la comida, por ejemplo, en el alto costo de la luz, en el alto costo de la telefonía, de los servicios básicos, se obedecen a un modelo económico que él ha avalado y con el cual él se identifica, que es ese modelo económico de libre oferta y demanda, que es lo único que ha permitido que las cosas vuelen de la forma en que han volado a los precios y que contrapone el interés de reproducción del resto de los seres que vivimos en este país. ¿Qué significa eso? Significa que si el señor Martinelli va a seguir implementando la misma política económica no liberal, lo único que él va a hacer, consciente o inconscientemente, voy a darle la razón, beneficio de la duda, es seguir atizando el fogón. ¿Por qué? Porque justamente, si por ejemplo, al discutir el caso de los corredores, que él señaló en su discurso, al discutir el caso de los corredores, norte y sur, se revisase lo leonino de los contratos, uno se da cuenta, por eso que la empresa dicen hoy, no hemos recuperado. Pero yo me imagino que ellos no han recuperado en la lógica de lo que dice el contrato y no lo que efectivamente debió haber sido. Entonces esos contratos son tan leoninos que yo vuelvo a reiterar algo que ya dije. Martinelli no viene de una revolución, aquí no hay una revolución. Martinelli dentro del sistema está proponiendo tratar de corregir los problemas que ellos mismos han creado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso no va a ser fácil. Decir, yo voy a recuperar los corredores, ¿verdad? Voy a nacionalizarlo. Por poner una expresión, tengo que pagar 30, 40, 100 millones. Yo no sé cuánto va a querer cada mexicano de los dueños de los corredores. Yo lo voy a hacer porque yo quiero, porque es justo o porque sea necesario. Supongamos que sea cualquiera de esas tesis que se están planteando. Él para hacer eso, él tiene que ir en contra de lo que previamente él avaló en su concepción ideológica, que es la libre oferta y la demanda. Mire, las islas, playas, costas, aquí está el caso, por mencionar uno, porque aquí la gente se olvida las cosas, pero el caso, por ejemplo, de cómo devastaron allí los manglares, un tío del señor que es presidente hoy, si mal no recuerdo, le apodan el charro, ¿verdad? A cómo compraban la hectárea ahí. A centavo. Sí. Y así, si nosotros empezamos a revisar cada cosa de esta maleantería que se ha hecho en este país contra el erario público, francamente aquí no alcanzaría la cárcel para empezar a meter preso un montón de gente y recuperar la cosa del Estado. Aquí se han vendido islas, playas, costas, se han dado concesión de todo nivel, de todo nivel. Una de las cosas que se está discutiendo, Petaquilla, precisamente. Cuando usted ve el contrato de la nación con Petaquilla, es un contrato leonino. La riqueza del país la están saqueando, la sacan y se la llevan. Dice, bueno, pero ¿cuál es la inversión? Ah, yo generé 900 puestos de trabajo y de 100 onzas de oro, por ejemplo, dejo dos en Panamá, las otras son de exportación. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Por eso digo, inconsciente o conscientemente, como mejor guste, esas reglas del juego son las que han generado este problema. Es la que ha exacerbado la pobreza. es la que ha exacerbado la inequidad, la desigualdad en el país. ¿Por qué usted cree que todos los días hay cierre de calle? Porque ya la gente, no es que esto no es un deporte, el cierre de calle no es un deporte, porque la gente ya en su angustia, que no tiene carretera, que la escuela no sirve, que no llega el agua, está cansada. Sí. ¿Y cómo se resuelve eso? Resolviendo el problema fundamental, el problema de distribución de riqueza. Aquí hay un problema con los empresarios. Cada vez que se va a discutir el problema de distribución de riqueza, ellos hablan de la productividad. Y la mejor muestra de que este es un país productivo son los niveles de riqueza. Pero en el mismo margen de nivel de riqueza, compare los niveles de acumulación de riqueza contra los niveles de sobrevivencia de la población, y es abismal la distancia. ¿Cómo se va a resolver eso? Y ahí hay parte de la contradicción del señor Martinelli, porque él sí cree en que el modelo puede seguir aportando y el modelo va a seguir atizando. Es lo que nosotros hemos... Pero la pregunta que yo me hago mientras lo escucho a usted y escuchaba ayer a Martinelli, ¿habrá el espacio de uno y otro lado para puntos en común? No para que nadie ceda política ni ideológicamente, porque la riqueza de los debates es cuando hay diferencias de criterios y diferencias de opiniones, incluso políticos e ideológicos. Pero ¿habrá el espacio para temas en común, echarlos a andar, si es que los hay? Eso habría que ver si hay una voluntad política de discutir un problema serio en este país. Porque yo la vez pasada lo mencionaba, aquí se habló de una concertación nacional, ¿verdad? Uh-huh. En esa supuesta concertación nacional, una parte estaba ahí, otra parte no está. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo todos para saber hacia dónde queremos caminar? Otra de las cosas que queda claramente demostrado es, bueno, si el modelo económico que se ha aplicado hasta este momento en Panamá, que lo han aplicado todos los gobiernos post-invasión, incluyendo los militares, pero post-invasión, los cuatro gobiernos han pasado por reformas del Código de Trabajo, reformas tributarias, todas perjudiciales, reforma al Código, a la Seguridad Social, es decir, el poder adquisitivo de la población no mejora. Si todo eso sigue ocurriendo, ¿cuál sería la fórmula de saldar ese problema? Y esa fórmula hay que construirla entre todos. El problema es si va a haber el espacio para que eso se pueda llevar a la discusión. Por lo que a nosotros respecta, en cada tema en particular que se discute de interés nacional, de interés de la población, nos preparamos y estaremos prestos a discutir esa situación, analizarla y verla. Yo creo, francamente, que si se sigue aplicando lo que se ha estado haciendo, aunque haya muy buena voluntad, porque pueden haber voluntades, eso es una cosa, la voluntad de un individuo, una persona, un grupo humano, pero si no hay realmente las condiciones para que esa situación cambie en el país, pues simplemente lo que vamos a ver rápidamente, yo vengo advirtiendo esto, rápidamente como fueron los votos, va a ser la exigencia de la población, porque ya este pueblo no está para estar esperando nada. El propio señor Martínez reconoce, no es que ya me están dando palos por todos lados, no es que luna de miel, eso no existe. Pero en realidad, una parte hacia él y otra parte la necesidad real del pueblo panameño, las cosas que aquí los maestros, los niños, los padres de familia tienen que salir de su aula de clase a decirle al resto del país, miren cómo está esta escuela. Un mes después abrieron las escuelas públicas, donde estudian mis hijos, donde estudian los hijos de la mayoría de la gente, un mes después, ¿por qué? Entonces, todos estos problemas, todas estas mentiras se van cayendo por sí solas. Entonces, yo sí creo que en el caso del señor Martinelli, él va a tratar de hacer algunas cosas, creo que va a tratar de hacer cosas que impacten para tratar de tener un aval para profundizar otras cosas. Lo cierto es que él, por un lado, va a tener al sector que él representa, porque él es un empresario, el sector de los empresarios, que estoy casi seguro por lo que algunas cosas que escuché no comulgarán con eso, pero yo le advierto a usted, mire lo que decía Martinelli en Reforma del Código de Trabajo, dice, no, era algo que no tiene sustancia, insustancial, pero hay un proyecto que todavía no lo tenemos en la mano, que está haciendo circular los empresarios en sus gremios para reformar el Código de Trabajo, que eso significa en buen panameño una guerra abierta con los trabajadores del país. ¿Cuál es? No sabes, ¿qué dice? Las viejas aspiraciones que ellos tienen la aspiración de que cuando hay huelga legal no se cierre la empresa, que los esquiroles puedan trabajar, ¿verdad? hay una serie de cosas que ellos son tarados, ellos no entienden cómo se pagan las horas extra y que mejor un solo recargo y ya resuelven el problema. Y así, cosas que apuntan directamente al corazón del que trabaja. Entonces, frente a esa lógica con la que esos empresarios siguen apuntando a sus intereses, contra esa lógica, si en realidad se van a hacer algunos cambios, señor Martinelli, ¿cómo enfrenta esa situación, pues? Entonces, esos son parte de unos problemas que yo diría que son profundos, que son serios, y que lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Yo creo que hay contradicciones en el discurso del señor Martinelli que son claramente demostradas. Aquí hablé de varias, el caso de Bosco Vallarino, uno de ellos. Él dice, no, nosotros llegamos a la asamblea y le damos... Ven acá, tú no puedes torcer la institucionalidad, hermano. Estás Oye. Haciendo lo mismo que dices que vas a combatir. No puede ser así. O hay o no hay institucionalidad en este país. Y mientras todo eso ocurre, usted nos informa aquí que en agosto probablemente habrá un congreso de Frenar. Hay un congreso programado para mediados de agosto, 14, 15 y 16 de agosto, donde... estaremos discutiendo cosas de envergadura. Nosotros en el primer congreso lanzamos dos cosas que eran fundamentales: construir poder popular, que es organización del pueblo, y en eso nosotros sentimos que hemos avanzado, no lo que quisiéramos, pero hemos avanzado con los sectores indígenas, campesinos, con los sectores de profesionales, los educadores, bueno, los sindicatos, moradores de barrio, organización comunal, etcétera. Sentimos que podemos desarrollar más en ese sentido. Y eso le permitiría. Y lo de la constituyente originaria. Y eso le permitiría. Bueno, que sería una propuesta, exactamente. Pero que también ustedes evalúen que eso les permitiría, tal vez, hacer una propuesta política al país en la próxima elección. Nosotros creemos que vamos a conversar sobre ese tema. Específicamente, creemos que hay que abrir el paraguas para discutir con el resto del movimiento. No solo frena de eso. Porque tengo un problema que Saúl dijo y el Suntra corrió y lo hizo. Es decir, Suntra tiene que agotar su estructura de gobierno, Asamblea General, Consejo Nacional Sindical, Junta Directiva, los educadores tendrían que hacer lo mismo, los campesinos en sus comunidades, fuera de frenar eso, entonces otros sectores más importantes con los cuales nosotros manejamos relación, con los cuales hicimos una coordinadora, por ejemplo, un momento determinado. Abrir el paraguas a la discusión de qué podemos proponer que sea viable para la población, en términos de soluciones de los problemas más apremiantes y de la situación concreta que se da. Entonces ese es un tema que sí se va a discutir. Hubo una entrevista que le hicieron al compañero Genaro López, publicada en un diario de la localidad el domingo de la semana antepasada, donde habían algunas distorsiones, como el caso de que, bueno, que frena eso se iba a convertir en un partido político, cosas como esa, que no es lo que se está discutiendo, pero que... la intención nuestra es abrir un paraguas de discusión sobre esa posibilidad que le podemos presentar a la sociedad panameña como alternativa, seguir desarrollando en términos de acumulación de la fuerza del poder popular, y además de eso, si nosotros queremos cambiar este país, debemos cambiar muchas cosas, entre las cuales creemos debe haber un proceso de constituyente, pero no constituyente que puedan ser maniables, sino constituyente con poder. Por eso hemos propuesto una constituyente originaria para transformar el país, partiendo por una reforma constitucional. Aquí, los que se rompieron se rasgaron la vestidura en la época civilista contra los militares, resulta ser que la constitución actual es la constitución militarista parchada. Esa es la realidad, la institucionalidad de este país es la constitución de 1972 con reformas. Entonces, tiene que haber un cambio. El código electoral, por ejemplo... Para ese tema nos vamos a preparar para plantear las cosas que hay que cambiar de ese código electoral, que abra el paraguas a gente. Aquí en Costa Rica la gente puede hacer un partido en una provincia o la puede hacer nacional. Sí. No hay tantos requisitos, porque el problema es que la partidocracia secuestró lo que se llama la democracia. Entonces, bueno, discutamos la democratización de este país. Ábrase el paraguas para que la gente pueda participar, hacer sí. propuestas y demás. Así que bueno, es un tema que analizaremos en su momento y que bueno, el país estará informado. Y que espero que nos mantenga informados, Saúl, para beneficio de los oyentes de Radio Panamá, poder darle los seguimientos del caso. 8-2, Saúl, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Hombre, gracias por invitarnos y estamos a la orden. Creo que válido el ejercicio de análisis. Al debate de ideas, al análisis, la discusión. A elaborar y poder... Porque aquí la idea es que los oyentes, ¿no?, tengan el abanico, el arco iris, lo más, el espectro de colores lo más amplio posible para que saquen sus propias conclusiones.